¿Y vos de qué vas a hablar? Yo voy a hablar de qué. No dije yo, no. No. Estoy como dormido, ¿no? Estamos los dos medio dormidos. No, mira, a nivel internacional, la noticia que más me llamó la atención fue, o es, está ocurriendo, que no sé si conocerán el caso de lo que se conoce como la manada, ¿no? Un grupo de hombres, de cinco hombres, que violaron a una chica en la fiesta de San Fermín, ¿no? Esa famosa fiesta de los toros que largan en el País Vasco. Bueno, la violaron, un caso muy, muy reconocido. Y los jueces, en dos instancias, hasta la Corte Suprema de Navarra, habían dicho que se trató simplemente de un abuso, ¿no? En cambio, el Tribunal Supremo de España ahora los condenó a 15 años de prisión. Y bueno, fueron encarcelados porque los considera que violaron hasta en 10 veces a una chica, ¿no? Y con otros agravantes como inclusive el robo del celular y otros delitos. Es un caso muy emblemático en España. El movimiento de mujeres de España lo sufría como un ataque de una justicia muy machista y patriarcal, porque los había dejado libres, ¿no? Así que es una medida muy, muy importante. En los grandes problemas internacionales, lo que está ocurriendo como central es que hay como una guerra en ciernes, uno lo dice así tan livianamente, ¿no?, entre Irán y Estados Unidos. Bueno, hay una reyerta profunda y geopolítica entre los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente, vinculados a Israel y Arabia Saudita, el reino, a la monarquía absoluta de Arabia Saudita, y por un lado, que son, como digamos, países o gobiernos aliados de Estados Unidos, y por otro lado Irán, que juega estratégicamente con China y con Rusia, ¿no? Así que hay un problema gigante ahí, está vinculado el petróleo, como sabrán, sobre todo en el Golfo de Omán, que sale casi el 90% de la producción petrolera del mundo por ahí. Y por otro lado, Irán está como desarrollando la tecnología nuclear, que Estados Unidos también celosamente guarda como para monopolizarla de ellos, ¿no? Así que Irán derribó un dron de Estados Unidos que, según dicen, lo estaban espiando o invadiendo su espacio aéreo, y dice Trump que paró un ataque que estuvo a minutos de realizarse sobre puntos de Irán, ¿no? Así que estamos ahí en una situación muy compleja que puede ser muy dramática. Desde hecho ha subido el petróleo 5% simplemente por eso, ¿no? No sé si saben ustedes que Facebook va a implementar una moneda digital, ¿no?, que se va a llamar la Libra, ¿no? Facebook tiene una posición predominante y hegemónica en el sistema económico mundial, ¿no?, porque controla varios miles de millones de personas, todo lo que consumen, todo lo que opinan, todos sus afectos, todas sus relaciones, esa información la maneja casi monopólicamente Facebook, y va a tratar de implementar una moneda digital, ¿no? Para ello va a tener la ayuda de algunas empresas muy grosas vinculadas a esta cuestión, como son Mastercard, ¿no?, por ejemplo, y empresas más cibernéticas vinculadas a lo digital, negocio digital, como PayPal, eBay, Uber. En Argentina se habla de que Mercado Pago también se integrará a esta moneda digital. No sé cómo será la dinámica, pero evidentemente aquí hay un avance, ¿no?, sobre que si había alguna posibilidad de que avanzara Facebook más, bueno, aquí se está viendo, ¿no?, cómo podrá ingresar a controlar de alguna forma las finanzas de los miles de millones de personas que ya controla, que nos controla, inclusive yo mismo, todo lo que hacemos, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue, si es que el mundo o los poderes alternativos del mundo le ponen algún límite, ¿no? A nivel nacional, la noticia más descollante, no sé cómo la vivieron, cómo la viviste, Ley, fue el corte de luz, ¿no? El corte de luz que apenas cortamos con el programa, a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, 7 y 5, ¡pum!, se cortó la luz en todo el país. y inclusive Brasil y parte del sur de Brasil, por supuesto, tan grande Brasil, y Uruguay. La verdad que fue como que no lo esperábamos, porque casi siempre viste acá los cortes te los programan y te avisan, y no sabías qué había pasado y mucho tiempo, entonces empezabas a dudar. ¿Qué pasó acá? Como pusimos ahí en el desayuno, extraterrestres, ¿qué pasó? Algo raro. Empezás a tratar de buscarle explicaciones a algo, viste, que lo tenemos tan como naturalizado a la energía eléctrica, como que es de la diaria, y que no esté, es como, yo me fui de mi casa y dije, voy a volver, cuando vuelvo la luz, están todas las luces prendidas, porque pegaba, claro, ¿viste? Claro. Quería secarme el pelo, no tenía secador, quería cargar el teléfono, no tenía cargador. Sí. No, es detiene la vida. Nos empezamos a quedar sin teléfono, ya ahí directamente nos suicidamos en masa. Yo digo, ¿qué va a hacer mi nene? Mi nene es de 10 años, la tecnología pleno. No, bastante bien. Bastante bien. Sí, sí. Bueno, nos fuimos enterando que era un corte nacional. Bueno, lo que se terminó, bueno, ya todos lo saben, lo que se terminó conociendo es que el problema se originó en una línea troncal del sistema interconectado nacional que abastece Yacyretá con todo el país, ¿no? Yacyretá está ubicado ahí entre Argentina, Paraguay y Brasil, allá en Misiones, creo, ¿no? Corrientes. Sí. Y como está todo interconectado, también afectó parte de Uruguay completo, ¿no? Uruguay se quedó sin luz completo. Se conoció que el desperfecto estaba ubicado en la zona de Zárate, hay una línea que están reemplazando, y el problema es que, a su vez, estaban trayendo energía barata de Brasil, ¿no? Por esa línea. Entonces se recargó mucho y eclosionó. Lo dramático es, de nuevo, la falta de planificación, la improvisación en una cuestión tan, tan central, más allá de que muchos critican que es para ahorrar, pero lo mismo podría, si uno tiene que planificar. Yo recuerdo estudiado mantenimiento, lo que se conoce como calidad total y just time, todos los sistemas que ya son un poco viejos, ¿no? El toyotismo, esto se super planifica. Se programa, sí. Yo no sé cómo se les puede ver de las manos tanto y tantas horas, ¿no? Todos dicen, si hubiera ocurrido en horario pico, hubiera sido peor. Desastroso, ¿no? Bueno, realmente estamos en manos de gente muy improvisada. Recordemos que esas empresas, Transener y Camesa, son empresas privatizadas desde la época de Menem, y que están en manos de amigos del poder, de Menem, de los Kirchner, de los que vengan. De los que vengan, ¿no? Estaba leyendo la historia del dueño de Transener, una persona que empezó haciendo la timba financiera y se fue quedando con la empresa, ¿no? La verdad, triste, si se quiere. Siguiendo con el orden de cosas, vamos a entrar en la política, ¿no? El cierre de lista está ocurriendo a nivel nacional, como veíamos. Esto va a ocurrir recién a la 0 hora de esta noche. Más o menos no hay grandes novedades, solo muy pequeñas que no interesan a esta síntesis. A nivel Córdoba se armó la lista del gobernador de Hacemos por Córdoba, que está integrada en primer lugar con Carlos Gutiérrez, sigue Claudia Martínez y Oscar González, que fue ministro de Salud. Después sigue en sexto lugar está Nora Vedano, que fue la ex intendente de Villa María, que es ex mujer de Acastelo, ¿no? Digo, porque estaban vinculados al kirchnerismo y está dentro de la lista corta de Schiaretti, ¿no? Recordemos, no va acompañado de ninguna fórmula presidencial. Algunos dicen que es un guiño para Macri que hace Schiaretti. Concretamente, muchas novedades no hay, se está terminando de armar en estas horas la lista de todos, ¿no? Del partido, sería del frente en que integra el kirchnerismo en Córdoba, y se habla de que iría a Castelo, ¿no? Así que en una estaría el marido y el ex marido, y en otro la ex mujer, ¿no? Interesante, algunos se alarmaban, yo creo que no hay mucho para alarmarse. Hubo elecciones en Tierra del Fuego, en San Luis, en Formosa y en Santa Fe, con un triunfo en general de candidatos del Partido Justicialista, ¿no? Algunos pasando el 60%, como en Formosa. lo que sigue agravando, digamos, las relaciones de triunfos entre Cambiemos y el Partido Justicialista, digo en el sentido para que Macri no pega una, digamos, salvo unos pequeños triunfos en Jujuy, en Mendoza y Corrientes, digamos, le está faltando triunfos a Cambiemos. El dato llamativo es que el gobernador que ganó en Tierra del Fuego, un radical disidente, digamos, un radical kirchnerista, se llama Gustavo Melella y es gay. Gay, digamos, asumido, ¿no? Salió del closet. Yo creo que es el primer gobernador conocido, digamos, que pertenece a la comunidad LGBT, ¿no? Y mañana hay elecciones en Villa María. Elecciones en Villa María, que yo veía que es muy similar a Río Tercero, pero casi un calco. Lo más llamativo es que hay 9 candidatos y de los cuales una solo es mujer, ¿no? Es un guarismo, y después hay otros. Después otra cuestión llamativa es que hay un candidato que es de las iglesias evangélicas, ¿no? Como aquí, y como fue Granata en Santa Fe, ¿no? Que salió diputada con el apoyo de las iglesias evangélicas. En la economía, el dato más llamativo es que se conoció la canasta básica alimentaria por el INDEC, ¿no? Y para no ser pobre, una familia tipo tiene que ganar alrededor de más de 30.000 pesos por mes, ¿no? Porque vamos a ponerle un poco más el límite. La noticia loca, separé, que vi que anoche la estaban colgando los medios nacionales. Se trata de... Está titulada así en Science, en una revista científica que se publicó el 20 de junio, muy reciente, y la vieron los medios locales y la colgaron también, y se llama Honestidad Cívica en Todo el Mundo, así es el título, más allá de los títulos que le han puesto acá, en Argentina. Lo vamos a comentar porque está muy piola, sobre todo trabaja un paradigma que a mí me interesa mucho, que es el siguiente, desde Hobbes, Locke, los filósofos pragmáticos ingleses, hasta la economía de Smith, toda la economía clásica, capitalista, occidental, trabaja sobre el paradigma de que el ser humano es un animal egoísta, digamos, ¿no? Trabaja ese paradigma de que somos unas personas que primero nos preocupamos por nosotros y después, si nos queda ganas y tiempo y rato, nos dedicamos a lo demás, ¿no? Esta investigación contradice eso, ¿no? Porque probó, la vamos a sintetizar, probó de que la gente es de por sí honesta. Más del 50% le pusieron una billetera, ahora voy a relatar eso. Hicieron, vamos a decir la metodología, hicieron un estudio de campo en 355 ciudades, en 44, en 40 países, y pusieron para que la gente encontrara 17.330 billeteras, ¿no? Tiradas, así, todo preparado, por supuesto, para que la gente la levantara. Una parte la pusieron sin dinero, pero con una lista de compras, con una tarjeta de crédito, y otras la pusieron con $30. Y llegaron a la conclusión de que la gente a las billeteras sin dinero la devolvía menos que a las billeteras con dinero, ¿no? El porcentaje, lo pusieron en lugares donde podía haber gente en bancos, en hospitales, en lugares así, las dejaban en las salas de recepción para que la gente pudiera dedicarse a devolverla. El resultado es que... después se quedaron con las dudas de si era porque era poco dinero, ¿no es cierto? Y de los $30 lo subieron a $94, y esa prueba la hicieron en Estados Unidos, en Reino Unido y en Polonia. Y se llegaron a la conclusión de que mucho más gente, cerca del 70%, lo devolvía, ¿no? Los porcentajes son así: el 46% de la gente que devolvía las billeteras que no tenía dinero, el 61% de la que tenía poquito dinero y el 72% de los que tenían mucho dinero, ¿no? El 72% de la gente devolvía las billeteras que tenían mucho dinero. Un dato llamativo: le hicieron a gente especialista, economista, una encuesta previa para ver qué opinaban ellos, cuánta gente iba a devolver, ¿no es cierto?, la plata. Y el 73% de estos economistas dijeron que iba a devolver la billetera que no tenían plata y que solamente el 20% iba a devolver la billetera que tenía mucha plata, ¿no? Y fue totalmente al revés. Repetimos, el 72% de la gente devolvió la billetera que tenía mucha plata y el 61% el que tenía poca plata. Hay una escala de países, los principales países porque eso estamos hablando de un promedio, los principales países son Suecia, Noruega, Holanda, Dinamarca, Suiza, Polonia, lo estoy leyendo en inglés, son los principales países, y Argentina está en el puesto 18 y es el país más honesto, fíjense que nos tenemos baja autoestima, que la mayoría de los medios de América, inclusive estamos por arriba de Israel, de Portugal, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Grecia, de Italia, de Chile, Brasil, ¿no?, de Sudáfrica y de México, ¿no? Fíjense, ese dato a mí me llamó mucho la atención. Así que nos quedamos con eso. Yo quiero contarles que yo sería de los que no devuelven la billetera, pero la que está vacía, porque me pasó una vez. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Pero hace mucho. Sí, sí. Y lo que pasa es que no tenía ni documento, no sabía ni de quién era. Ah, claro. No tenía ni plata, ni tarjetas de crédito. ¿Para qué tenía esa billetera encima? No, a mí se me ocurre que quizás alguien la encontró antes. Y le sacó todo. Le sacó todo y la tiró. Claro. Y yo encontré, tenía un par de papeles, pero no tenía datos, y no era era en Córdoba, y la época que todavía no existía Facebook, porque si no uno por ahí lo puede publicar. Y pero así que, ¿cómo estará nuestra audiencia, no? ¿En el 70% que devuelve la billetera con dinero o en el 30% que no? A mí me ha pasado también que se me ha caído plata a poner el bolsillo y me han perseguido en la calle para devolvérmela. Yo ni sabía que tenía la plata. ¡Qué copado! Así que yo creo que sí, que somos honestos y los estudios lo confirman, pero yo lo intuía. Sí, sí, sí. Y Argentina más bien ubicado. Bueno, vamos a poner un temita musical de rock nacional después de esta cortina. Te llevas